y a mi lado tu cuerpo cansado después del lato. Y cuando reacciones de nuevo reclamas, se enciende la llama y arde nuestra cara. ¡Arriba la palma, eh! Qué corto es el tiempo que te reprochamos. Son pocas dos horas, una vez por semana. Extrañas mi cuerpo y extraño tus besos, como me hace falta. Ay, puro fuego, somos puro fuego. Somos un infierno en el acto sexual. Puro fuego, somos puro fuego. Tu mente y mi mente es el bien y del mal. Puro fuego, somos puro fuego. Alucinados en la cama los dos. Nos transportamos y vivimos la vida. La vida se vive como queremos los dos. Volar, volar en estas cuatro paredes. Aquí a mi lado, tu cuerpo cansado después del acto. Y cuando reaccionas, de nuevo reclama, se enciende la llama y arde nuestra cara. Qué corto es el tiempo, siempre reprochamos. Son pocas dos horas, una vez por semana. Extrañas mi cuerpo, extraño tus besos, como me haces falta. Puro fuego, somos puro fuego. Somos un infierno en el acto sexual. Puro fuego, somos puro fuego. Tu mente y mi mente es del bien y del mal. Puro fuego, somos puro fuego. Alucinados en la cama los dos. Nos transportamos y vivimos la vida. La vida se vive como queremos los dos. Volar, volar en estas cuatro paredes pintadas de rojo. ¡Gracias!